¿Qué piensan? Presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 7:46 y bueno, como es habitual en día lunes, vamos a saludar a esta hora de la mañana al investigador de la Fundación Sole, Alexander Páez. Alexander, buenos días, gracias por estar acá a esta hora. Hola, muy buenos días. Sí, vamos a conversar esta mañana sobre el informe mensual de calidad del empleo que elabora la Fundación Sole y que ya cumple 8 años. Antes de contar de las conclusiones del último informe, Alexander, hablemos de cuál es el espíritu que anima esta publicación, cuál es la contribución que quiere hacer al estado del debate sobre el empleo en Chile. Bueno, lo primero que queremos integrar al debate, ¿cierto?, es un cuestionamiento acerca del efectivo valor del trabajo. ¿Cuál es el papel, cuál es la función, ¿cierto?, que cumple el trabajo en general en la estrategia de desarrollo en el país? Para ello, nosotros la estrategia que buscamos utilizar, ¿cierto?, es entregar antecedentes metodológicos con indicadores, con estándares internacionales, que lo que buscan es medir la calidad de forma multidimensional del trabajo. Y de esa forma poder contribuir, ¿cierto?, a un debate que saque, ¿cierto?, la discusión de los indicadores clásicos del empleo, que se refieren a stock, a mediciones de cuánta gente está trabajando, cuánta gente está buscando trabajo, y no nos estamos fijando cuál es esa calidad del empleo. A su vez, esa misma calidad del empleo no se refiere solamente a las condiciones individuales de trabajo, también se refiere a los derechos colectivos del trabajo, a cuáles son los resultados en términos salariales, ¿cierto? Y también cuál es la organización general de la producción y el trabajo, y en ese sentido, cuál es el bienestar de las grandes mayorías en Chile. Es indisociable la discusión y el debate de la calidad del empleo sobre la calidad de la vida de los trabajadores y trabajadoras del país sobre este mismo trabajo, cuestión que a nosotros nos parece que está a veces disociada, dado que al preocuparse, ¿cierto?, por una tasa de desocupación, ¿cierto?, relacionada con el tema del crecimiento económico, el énfasis está dado, ¿cierto?, en los indicadores macroeconómicos y los equilibrios que de ahí se suceden, y no hay un énfasis en la calidad, ¿cierto?, de vida de las personas en general. Sí, bueno, ¿cuál es la evolución que ha tenido el empleo en el último tiempo en nuestro país? O la involución, Alexander, si prefieres, o el congelamiento, ¿no?, de las tendencias. Claro, un poco lo que uno puede observar, y ya tenemos gran cantidad de datos acumulados, por lo tanto podemos hablar más allá de la coyuntura o de la contingencia del último mes. Estamos hablando de que tenemos datos desde los últimos 8 años ya, con los cuales podemos decir algunas cosas bastante robustas. Por un lado, el mundo del trabajo en Chile se caracteriza por una generación permanente de empleo. ¿Ya? Es una cuestión, cierto, que las autoridades han sabido destacar con mucha fuerza. Asimismo, se caracteriza también por una tasa de desocupación que se encuentra relativamente estancada en el tiempo, es decir, no aumenta mucho, y tampoco se ha armado toda una discusión a su vez sobre cómo afecta el ciclo económico a esta tasa de desocupación, dado que no se mueve a los ritmos que la autoridad o los expertos estarían esperando. A nuestro modo de ver, un poco lo que ha ido ocurriendo, cierto, que los ajustes, más que producirse por stock de empleo, es decir, por salidas o entradas de la ocupación y la desocupación, más bien se ven en los ajustes sobre la calidad del empleo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, por ejemplo, del total de empleos creados en los últimos 8 años, el 60% de ellos corresponden a un empleo que uno puede decir que es de inserción endeble, que en algunos de sus atributos se está vulnerando algún tipo de derecho. Estamos hablando del crecimiento del asalariado externo, ya sea subcontratado, por suministro de trabajadores. Estamos hablando del trabajador por cuenta propia no profesional, esporádico, ocasional, ¿cierto? Estamos hablando de familiar no remunerado. Por lo tanto, el empleo en Chile, ¿cierto?, esta baja tasa de desocupación o esta tasa de desocupación controlada, se ha mantenido a punta, ¿cierto?, de precariedad y subempleo. Bueno, hay una situación ahí que es estructural, y lo que uno se pregunta entonces es ¿por qué no se han realizado cambios que apunten en la dirección de poder revertir esta situación? De que los trabajadores estén en mejores condiciones, con contratos más regulares, o al menos, Alexander, si es que no fuera así, sincerar los números, ¿no? Para que en el país tuviéramos clara cuál es la verdadera naturaleza del empleo que tenemos. ¿Qué podríamos decir a ese respecto? Bueno, por un lado, un poco la herramienta, ¿cierto?, los instrumentos sobre los cuales uno puede establecer un diagnóstico están, ¿ya? A lo que uno le llama la atención es por qué las autoridades que estarían encargadas de hacer un diagnóstico bastante riguroso con esto no se ha hecho. A nuestro modo de ver, acá hay una manipulación política, no en el sentido de manipular los datos, ya que eso se entienda muy bien, sino que hay una manipulación política en el sentido de cada gobierno y su oposición correspondiente, ¿cierto?, plantean los indicadores que se dan a gusto para esa discusión política. Y a nuestro modo de ver, la discusión no guarda relación con cuestiones coyunturales, sino que más bien guarda relación con la estructura del modelo de desarrollo que tenemos en Chile. Por lo tanto, claro, cuando uno... el modelo está hecho para... El modelo está hecho para, entonces lo que hacemos nosotros, o sea, lo que ocurre en el debate un poco de cierta forma es que si un gobierno tiene una desocupación de cierto rango, de cierto estilo, cierto, se le acusa de no producir los empleos necesarios. Si una, un gobierno no tiene tal cantidad de desocupación, se le acusa de la calidad del empleo. Piñera, por ejemplo, nosotros tenemos documentos los cuales en los 90 Piñera estaba reclamando sobre su empleo. Sin embargo, en su gobierno, los análisis, ¿cierto?, del Ministerio del Trabajo o del Instituto Nacional de Estadística no destacaban el subempleo como algo fundamental. Entonces, de ahí un poco que, ¿cierto?, de la coyuntura política se va comiendo un poco un análisis más riguroso y estructural del mundo del trabajo. Y por otro lado, nuestro modo de ver también es fundamental que el actor colectivo del trabajo, el actor que debería representar la voz política del trabajo en la sociedad, en Chile está bastante... precarizado, fragmentado, ¿cierto? Las leyes laborales en general lo que hacen es fragmentar el sindicalismo. El caso de lo que ocurrió con la huelga de la TAM, ¿cierto?, es bastante simbólico en relación al poder empresarial, ¿cierto?, en relación al poder sindical. Por lo tanto, ambos factores, el político y el que el actor social que debería representar el trabajo no los encuentra haciéndolo con la fuerza que debería, ¿cierto? Nuestro modo de ver hace que la discusión de las cifras, ¿cierto?, no sea como corresponde. Sí, bueno, como estamos, además de un investigador de la Fundación Sol, en la presencia de un sociólogo, le quiero hacer además una pregunta que tiene que ver con cómo las personas se insertan subjetivamente en la sociedad y qué relación tiene con el, qué relación tiene eso con el trabajo. Vivimos una época, Alexander, donde, bueno, en realidad con esto podríamos hacer un congreso que durara varios días, pero donde una de las formas de validación, o quizás la forma de validación que tienen las personas por excelencia en la sociedad es el consumo, ¿no? Se te instala la idea de que para ser una persona respetada, respetable, feliz, realizada, tienes que comprar, tener acceso a... pero bueno, ustedes mismos nos han contado, por ejemplo, que más del 80% de los trabajadores gana menos de 600 mil pesos al mes. Por lo tanto, hay una suerte de incompatibilidad entre la forma de validación que la sociedad impone, que es consumiendo, y la plata que una persona con un sueldo tiene al mes para poder cumplir con esa expectativa. Eso genera una serie de dinámicas, que es tener dos trabajos, estar dispuesto a condiciones que no son las adecuadas. ¿Qué reflexión podrías hacer? Porque da la impresión que en la época que vivimos, el tema de la calidad del empleo tiende a agravarse con esta presión que también es constitutiva del modelo, que es la presión para validarnos consumiendo. Así es, de hecho, un poco lo que va ocurriendo es que el trabajo como forma de integración social, económica y política, ¿cierto?, incluso cultural, va perdiendo sentido en la medida de que se producen dos fenómenos de forma paralela: la fragmentación, flexibilidad y precarización del trabajo, por un lado, y por otro lado, la extensión, ¿cierto?, y la masividad al acceso del crédito, por otro, ¿cierto? Entonces, ambos procesos van ocurriendo de forma paralela, lo cual, al integrarse en una sociedad, ¿cierto?, con una democracia limitada como la que tenemos nosotros, con una estructura productiva bastante básica, ¿cierto?, primaria exportadora, ¿cierto?, rentista, que fundamental no busca expandir, ¿cierto?, la calidad del trabajo en función del bienestar de la mayoría, lo que tenemos, ¿cierto?, es que la forma de integración fundamental se da por medio del consumo y por medio del endeudamiento. Por medio del endeudamiento se da las necesidades básicas, pero también se dan el acceso a derechos sociales, también se da la capacidad mía de educarme, la capacidad de tener salud, ¿cierto?, la capacidad de acceder a una vivienda, etcétera. Entonces, la reproducción básica del hogar, ¿cierto?, que va desde los sueños que yo tengo para poder vivir en el futuro, los sueños que yo tengo sobre mis hijos y mis nietos incluso, ¿cierto?, se van determinando de cierta forma por esta sociedad de consumo que me va diciendo cuáles son las pautas, ¿cierto?, de estatus, privilegios, ¿cierto?, y acceso a la socialización que voy teniendo en la sociedad en general, pero sin una raigambre, ¿cierto?, que está asociado a un colectivo. Exacto. Sin una raigambre que está asociado a condiciones materiales satisfechas, sin una base, ¿cierto?, que me permita a mí actuar, que nosotros lo hemos puesto con harto énfasis, actuar democráticamente en la sociedad, participar de la vida política del país, ¿cierto?, como una persona, un ciudadano, con los niveles de deudas que tiene Chile. Recordemos que el 71,1% de los ingresos de la deuda corresponde, el 71% de ingresos disponibles corresponde a deuda, perdón. Esa es es la cifra exacta. Entonces, tenemos una sociedad sobreendeudada, trabajadores mal pagados, ¿cierto? Y un hogar que tiene las exigencias de estatus, de inserción social, ¿cierto? En base a este consumo que no se logra, ¿cierto? Producir de forma estable. Oye, para peor, Alexander, la satanización del ocio. O sea, el tiempo libre, que es algo por lo que pelearon generaciones de trabajadores y que ahora está desprestigiado. O sea, hoy día tener tiempo libre, querer a cierta hora cumplir con la jornada laboral e ir a estar con la familia o con los amigos o al cine, se vuelve como una cosa de mal gusto, porque es como si no estuvieras totalmente comprometido con la producción. No estás totalmente comprometido, claro, con la producción, y a su vez, ¿cierto?, es bastante contradictorio con el hecho de que tengo que además, ¿cierto?, ser un buen consumidor. Entonces, en definitiva, me desdoblo en tanto trabajador con doble jornada, trabajador con sobretiempo y trabajador que además debe estar consumiendo. Un poco lo que la gracia de una sociedad, ¿cierto?, que se basa en el consumo, que se basa en el endeudamiento, ¿cierto?, es que nunca olvida el trabajo. Lo que hace es presionarlo aún más. Sí. Lo que hace es estrujarlo aún más. Entonces, buscar un segundo trabajo, ¿cierto?, que jóvenes estén trabajando, o buscar distintos trabajos flexibles, ¿cierto?, de media jornada acá, de media jornada allá, los pololitos que voy sacando, ¿cierto?, se hacen cada vez más comunes, y también subjetivamente se va produciendo un desarraigo del lugar de trabajo. El trabajo pasa a ser menos relevante, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, Alexander, vamos a dejar hasta acá el comentario, pero antes de cerrar, yo sé que tú no lo traías, pero lo voy a decir yo, ¿no? La Fundación Sol está en su campaña anual, en su condición de organización con vocación de independencia, de todo poder e influencia, en una campaña de recolección de fondos a través de aportes. Háblanos de cómo se materializa esto y esta idea que ustedes tienen, que es una idea bastante pertinaz, y lo digo en el buen sentido de la palabra, de financiarse a través del aporte de personas, que de ir a golpear una u otra puerta para recibir financiamiento de ese modo. Así es, nosotros como Fundación Sol estamos en una campaña de microdonaciones porque tenemos un máximo de donación, también porque no aceptamos donaciones de empresas, ¿cierto?, sino que solamente de personas, y también porque es una forma de mantener nuestra independencia, nuestra autonomía. Nosotros somos un centro de pensamiento crítico que trabajamos al lado de las organizaciones sociales, sindicales, ¿cierto?, en general, y también producimos un conocimiento público, ¿cierto?, que lo que buscamos es que sea reproducible democráticamente, que le sirva a las grandes mayorías, y para mantener esa independencia, para mantener esa autonomía, para no depender de otros tipos de financiamiento y poder decir, ¿cierto?, las cosas en el debate público tal cual se deben decir desde nuestro punto de vista, es que estamos, ¿cierto?, en esta campaña. Si estás un poco de acuerdo, si ya nos conoces, si crees que debemos seguir trabajando en esta línea un poco, te invitamos a participar, tanto por nuestras redes sociales como por nuestra página web www.fundacionsol.cl. Están todos los mecanismos para establecer esta donación, ¿cierto? Puede ser estable o puntual. Y nada, un poco el apoyo y la colaboración, de repente la necesitamos también para poder seguir funcionando en hoy por hoy. Sí, pues bueno, no hay prácticamente en Chile centros de estudio, y muy en particular de centros de estudio sobre la economía y el trabajo, que puedan otorgar miradas distintas a la hegemónica. Por eso, y esto lo digo yo desde acá, no desde el lado donde está Alexander, es tan importante para el debate colectivo el trabajo que realiza la Fundación Sol. Alexander Páez, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias, Patricio. Son las 8 en punto. Sí, vamos a hacer un breve